Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara, total lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente, pero el jabón o el jamón, o vaya uno a saber qué producto, mucho más. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días, don Gustavo Bulla. Acá estamos dispuestos a empezar un programa pletórico de verdades. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es? No me acuerdo. Soy como algunos políticos, me pasan le pasan la letra y la repito una vez y después ya me olvido. Bueno, vamos entonces con el pletórico de hoy. Ahí Martín Gómez, de otro lado del vidrio. Allá dijimos que estaba Julio Bello y luego Juan Antonio iban a hacer la dupla operadora en la Ciudad de la Plata. Es que se dieron cuenta que este programa necesita más de un operador. Es que a seis manos con un operador convencional no alcanza para las maravillas que salen de los parlantes. Sin contar las de las manos de Verónica Quiroga, que... ¿A dónde andarán las manos? No me voy a hacer ninguna clase de hipótesis. Saludamos desde aquí a todos los que están allá en la Ciudad de la Plata. Seguramente están en el teclado. Seguramente. Saludamos a Iván Acasa, que nos está monitoreando desde Temperley, haciendo los preparativos para que este programa felizmente luego pueda ser escuchado por las multitudes a que acceden a Internet. Las multitudes virtuales, como son las multitudes mayormente. No he visto ninguna multitud real, mayormente. Claro, sí, señor. Estamos entonces en este Nosotros y los Medios número 176. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Vamos a acompañarlos. Si ustedes son tan amables, tan dadivosos, tan obsequiosos de quedarse allí hasta las 2 de la tarde, hasta ese momento los acompañaremos. El 176, ¿qué es? Las llamas. ¿Qué son las esos animalitos? Los animalitos. Que... Yo le calculo que no, deben ser las llamas del fuego, ¿no? Calculo yo. Pero en fin, el 76, bueno, estamos prendido fuego, la mente como corresponde humana, a esta época del año. La mente humana es tan misteriosa que tanto te sueña con un incendio como con un animalito ahí en el medio de la puna. Porque la mente humana es muy caprichosa, sí. Es muy soñadora, sí. Es muy llameante la mente humana. En fin, comenzamos con este programa, decíamos, en este 176, en este 23 de agosto de 2014. On May 14th, 1923, Mr. Rudolph Valentino singing his favorite ballad, Kashmiri Song, in English. Acabamos de escuchar la presentación. A alguien que tal vez haya entendido de qué se trata. Pero es alguien que... vamos a escuchar su voz, cosa que no se hacía en el momento de fama de este muchacho. Porque el locutor dijo 1923. Sí, claro. Y el cine sonoro todavía... Todavía estaba... No existía. Ahí arrancando. Y a quien estamos escuchando cantar en esta cinta tan particular es a don Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi di Valentina, sí. Nacido en Castellaneta, Italia, sí. Un 6 de mayo, pero que fallecía un 23 de agosto en 1926, a poquito de haber cumplido sus 31 años. Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi di Valentina era en realidad un chico bastante díscolo, que no le gustaba estudiar ni ninguna clase de responsabilidades, que había nacido, dijimos, allá en la Italia, en Castellaneta, y que a los 17 años los padres lo mandaron Palau de Francia, a ver si se hacía un hombre de bien, o por lo menos se lo sacaban encima un rato. Por supuesto, se gastó toda la guita que tenía en un ratito, y entre dimes y diretes dijeron, bueno, pues vamos a mandarlo a Estados Unidos, a ver si tiene un poco más de éxito. Llegó a Estados Unidos, se gastó toda la guita que tenía, pero se hizo medio amigote de doña Blanca Errázuriz Vergara, conocida en los Estados Unidos como Blanca de Saulies, o Solies, o vaya uno a saber cómo se pronuncia esto. Mientras, de quien no se sabe si tuvo alguna relación, pero lo cierto es que él le sirvió de testigo en el divorcio de doña Blanca de Solies, y luego Blanca de Solies se cargó al ex marido de un disparo, con lo cual don Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello de Guglielmi decidió rajarse del lugar y cambiarse el nombre. ¿Cómo se puso? Se puso Rodolfo Valentino y se mudó de Nueva York a Hollywood, nada más y nada menos, donde después de andar un rato alguien dijo, che, este tiene pinta de actor, vamos a darle un poco de bolilla. Lo contrataron para Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de su primera película, que fue un éxito tremendo, y allí se convirtió en el galán latino, en el Latin Lover. El tipo parecía vivir permanentemente de sus éxitos con las señoritas, y así pasaba en la pantalla grande, que enamoró a mujeres de todo el planeta, al punto tal que Dorita Gil, casada con Miguel Walsh, Dorito, en la Argentina, a su tercer hijo le puso el mismo nombre que tenía este tipo que estamos escuchando cantar, Rodolfo. Luego sería conocido aquí como un tal Rodolfo Walsh. Pero en fin, este era Valentino, que a los 31 años, después de sufrir una úlcera perforada, digo, se murió para congoja de las mujeres de todo el mundo. Muy bien, nuestro recuerdo para don Rodolfo. Porque también cantaba en castellano, pero no lo vamos a escuchar cantar el relicario. Mejor a don Rodolfo Valentino, que se moría un día como hoy. Vamos a la segunda. Y que no pasó a la historia por sus dotes. Por sus dotes canoras. Claro que no. I'm your brother Ernie, and I welcome you to Tommy's Holiday Camp. The camp with the difference, never mind the weather. When you come to Tommy's, the holidays for it. Welcome. Estamos escuchando la voz de uno de los próceres de rock del mundo, en una actuación en una película clásica llamada Tommy. Sí, ópera rock. Ópera rock, del grupo The Who, o sea, El Quién, o algo por el estilo. Sí, o Los Quién. O Los Quién. The Who, conocidos internacionalmente. A quien estábamos escuchando cantar es a un tipo que no solía cantar, pero de vez en cuando hacía alguna participación, ya que era el baterista, como estamos escuchando en esta Black Dog 2, digamos, Perro Negro 2. Famoso de inmediato, don Keith John Moon, así se llama quien estamos recordando en el día de hoy, por la manera en que usaba los palillos sobre la batería y por la manera en que hacía el mismo o más ruido en las habitaciones de hotel y en el resto de los lugares por donde andaba. Porque don Keith Moon, que fue el baterista de The Who, como decíamos, y que fue el que primero empezó a romper los instrumentos al final de las actuaciones y que armaban toda una cosa estética con ella, que se puso medio celoso cuando Jimi Hendrix osó hacer lo mismo a posteriori, el tipo se dedicaba a destrozar las habitaciones de hotel, particularmente los baños de las habitaciones de hotel. Arrancó con petardos, que ellos lo llamaban cherry bomb, eran esos unos petardos redonditos, así en forma de frutilla, digámoslo, y que luego pasó a la dinamita directamente. Un día el gerente del hotel fue y le golpeó la puerta a don Keith Moon, le dijo, che, bájenme el pasacaset que está haciendo mucho ruido. Don Keith Moon lo hizo pasar, tiró un cartucho de dinamita en el baño, estalló, y ante el horror de gente le dijo, eso es ruido, esto es de Who, y puso el cassette. En fin, lo cierto es que Don Kate Moon hizo que los Who no fueran recibidos en casi ningún hotel por donde andaban. O sea que al tipo le gustaba mucho destruir los baños. Llegaba y te ponía un bombazo en el ñoba. El terror de los baños, como le dicen a un amigo mío. Como le dicen a un amigo suyo, pero ¿por qué? No, mejor no digamos. El tipo dice que no había espectáculo más bonito que ver la cerámica desparramándose por todos lados. Un verdadero loco. Uno de los... sí, un loco importante y convencido. Muy amigo de don Richard Starkey, don Ringo Starr, sí. Que una vez le dijo, che, hermano, seguís así, te vas a matar. Sí, ya sé. El muy siguió. Aparte consumiendo alguna que otra cosita, ¿no? La última vez, luego del estreno de una película que lo invitó Paul McCartney, se fue a dormir con la novia y, como estaba tratando de dejar el alcohol, le habían recetado unos tranquilizantes. Claro, el que se lo recetó no estaba muy al tanto de la tendencia al exceso de don Kate Moon. Así que cuando lo encontraron, que no podía tomar más de esas pastillas, digo, le había recetado unas pastillas, debía de un frasco de 100 pastillas y no podía tomar más de 3 por día. La policía determinó que había 32 pastillas en el organismo de Kate Moon. La digestión de 6 fueron suficientes para causar su muerte. El resto, digamos, fueron ahí encontradas en el estómago. Don Kate Moon, el loco Moon, el baterista de The Who, un personaje realmente muy interesante, muy divertido. Llegaba en un momento de la actuación, llenó uno de los tambores de la batería con explosivo. Y cuando terminó la actuación, pateó el otro, que hizo carambola y un estallido que le quemó el pelo a Pete Townshend. Él resultó herido. Un muchacho que del rock and roll nená sabía bastante. Alguien en alguna crónica periodística le habrá dicho el lunático, me imagino. Sí, absolutamente, claro. El loco Moon se moría, decíamos, un 23 de agosto, exactamente... Allá en 23 de agosto nacía, estoy diciendo pavada. 23 de agosto nacía, 1946. Moría en septiembre. Se moría en septiembre del 78. Es decir, muy joven. 32 años, cosa así. Don Kate Moon, que es su sucesor, lo hicieron pasarse de rosca. Nací, entonces un feliz cumpleaños hubiera tenido en el día de hoy. Hubiera cumplido unos cuantos, ¿eh? Estamos hablando de... 64, 68 años. Hubiera cumplido Kate Moon. Pasamos al último recordatorio del día de hoy. Y esto que estamos escuchando es una canción llamada Natasha Song, dedicada a una chica que un día como hoy... Se llamaba Natasha. Se llamaba Natasha, que un día como hoy escapaba de su secuestrador. Estamos hablando de doña Natasha Campus, de quien se sospechó en principio que podía tener lo que es conocido como el síndrome de Estocolmo, que también ocurría un día como hoy, ya que un día, un 23 de agosto pero de 1973, Jan-Erik Olsson intentó asaltar el banco de crédito de Estocolmo en Suecia. Como parece que lo cercaron enseguida, consiguió rehenes. Los tuvo ahí un rato largo y al parecer los rehenes terminaron defendiendo a su secuestrador y temiendo más las acciones de la policía. Querían que no atacaran a este muchacho para no sufrir las consecuencias ellos. Desde allí se llama síndrome de Estocolmo a cualquier cosa buena que un perjudicado por el delito de alguien diga sobre el delincuente. Sí, o incluso se extiende un poco más a una relación en algunas miradas amorosas o en otros casos de afinidad entre víctimas y victimarios. Exactamente. Sin no sabía que venía de un asalto de un banco. Asalto al banco, claro. De cualquier manera, lo que pasó en ese asalto al banco y lo que pasó después en general con lo que se llama síndrome de Estocolmo no es una patología psiquiátrica psicoanalítica descripta y es decir, es algo que le ponen lo demás. Claro. Nadie dice tiene síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque habla bien de alguien que cometió un delito y que lo tenía sometido a cierto cautiverio. Sin embargo, doña Natasha Campos, que como decíamos, se escapó un día como hoy, allá en 2006 más o menos. Sí. En el 2006 se escapó, un 23 de agosto como hoy, de su secuestrador. Cuando le preguntaron por su secuestrador, dijo, era un hijo de... Si hubiera tenido un hacha, se la partía en la cabeza y cosas por el estilo. Con lo cual, el síndrome de Estocolmo no es producido por el cautiverio, sino por ciertas afinidades que se dan ante el compartir determinado tiempo con otra persona. Lo que ocurre, en general, cuando se habla de síndrome de Estocolmo, es que no se puede permitir que se hable bien de alguien que está cometiendo un delito. Claro. Entonces, la víctima que tiene algún dicho favorable sobre el victimario es tenida como tiene síndrome de Estocolmo. Claro. Una manera de explicar lo inexplicable. También luego se aplica a algunas relaciones de pareja cuando hay un marido golpeador y cosas por el también estilo. Por eso digo, hay un uso y abuso de la figura. Un abuso más, importante más, de la figura. Más de uno pensaría, entre los cuales me incluyo, que tenía que ver con algún estudio de tipo... Claro, no. Analítico, psiquiátrico. Fue un asalto al banco, dijimos en 1900, ¿cómo que habíamos dicho? 1973, un asalto a un banco de Suecia, el Banco de Crédito de Estocolmo. Luego la Patricia Head, que fue secuestrada y se sumó a un comando de liberación, quiso aducir el síndrome de Estocolmo y dijeron, ¡anda! En fin. Esto es para los que dicen que nosotros y los medios no se aprende. Se aprende. Toma pa' vos. Y se aprende tanto que este programa es Las Llamas. Y terminamos con las efemérides. Pero para que vea que todos aprenden, usted va a aprender también. A ver, yo quiero aprender. Se morfó una efeméride. Varias. Pero de las más importantes. ¡Ah, la mierda! Aunque si bien es bastante, es una fecha medio controvertida, hay por lo menos tres versiones, pero vamos a aprovechar para saludar porque cayó hoy sábado y lo vamos a hacer. En 1870. Algunos lo datan como la independencia de la República de la Boca, que en realidad no es eso lo que pasó. Lo que pasó es que en 1970 se lo reconoce como una zona, ni siquiera barrio, una zona distinta de la ciudad de Buenos Aires a Barraca y San Telmo. En 1880, cuando junto con la asunción de Julio Argentino Roca como presidente de la Nación, se legaliza la federalización de la ciudad de Buenos Aires como capital federal del Estado de la República Argentina, hay un grupo de genoveses que ya venían de años rompiendo las tarlipes con el tema este, dicen, y si aprovechamos y nos mandamos como República Independiente de la Boca. Bueno, ese es otro suceso. Y otros hablan de la tercera fundación allá por 1907. Más allá de todo esto, un saludo para todos los boquenses. No me refiero a los hinchas de Boca, porque dentro... Sino a los que viven dentro de la Boca. A los que viven, vivieron o desean vivir en uno de los barrios mejores de la ciudad de Buenos Aires, pese a los índices económicos y todas esas cosas. ¿Usted dice que es mejor que Las Cañitas? Sí, sin ningún lugar a duda. ¿Es mejor que Puerto Madero? Desde el punto de vista de la identidad cultural, histórica y social, sin ningún lugar a duda. ¿Mejor que Palermo? Pero 10 veces mejor, por lo menos no tiene hipódromo que te seca. Así que un abrazo a todos los boquenses, incluso a algunos que son hinchas de la contra, porque como todos sabemos, River Plate también nació en la República de la Boca. Así que un abrazo para todos. Listo, terminamos entonces con la... Ya, nos olvidamos de varias efemérides, los Sacco y Vanzetti también y esas cosas, pero bueno, ya lo hablamos en otro programa. Pero esta era importante porque aparte no tenía la menor idea yo que eso ocurría. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. Yo te digo contento, vamos a empezar el programa. Vamos, por favor. Y este Nosotros y los Medios número 176, Las Llamas, como dijimos, viene encendido como no podía ser de otra manera. Y lo primero que vamos a pensar tiene que ver con lo que han estado hablando hasta el hartazgo en estos últimos días de la semana y que nuevamente tiene que ver con los fondos buitres, los holdouts, la posibilidad de pago, el fallo del juez Griesa y ciertas determinaciones del gobierno nacional. Sí, la presidenta de la Nación anunció en cadena nacional al inicio de la semana el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley por el cual se cambia el propósito es cambiar la sede de pagos para los bonistas que ya entraron en los canjes de 2005 y 2010, es decir, el aproximadamente el 93% de los bonistas. Los que vienen cobrando hasta ahora, los acreedores internacionales, y se extiende esa posibilidad al resto, que incluye a los títulos en manos de los fondos buitres y otros. Hay bonistas italianos, como vamos a escuchar en el track y demás, que también están invitados. La Presidenta de la Nación hizo un llamado a la oposición a que unieran fuerzas para que esto quedara para siempre, que el Parlamento sancione una ley por la cual los compromisos económicos de Argentina los paga en la Argentina. Sí, en el programa de hoy vamos a escuchar dos compilados que hicimos. El primero de ellos, el que vamos a escuchar de inmediato. Tratando de entender, ¿no? Sí, cómo es. Trata de presentar la posición desde el punto de vista del gobierno y quienes adhieren a esta iniciativa, como para terminar con de reestructurar la deuda argentina, que supone un alivio muy importante para el futuro, sobre todo. Y después vamos a escuchar cómo ese llamado a la unidad nacional pareciera que es lo mismo que hacer una... Vamos a ver qué dice. En principio vamos a tratar de entender y de escuchar qué es lo que pasó con respecto a este proyecto de ley de cambio de sede de pago. Mire, acá en la hoja de ruta que nosotros armamos el programa dice: si quieren cobrar, que vengan. Ah, mira. Así que vengan. Tenemos muchas diferencias entre nosotros, diferencias en política económica, en política exterior, en política de derechos humanos o en cualquier otra diferencia, pero yo creo que en lo que hace a la soberanía de nuestro país, en lo que hace al hecho de que no nos puedan extorsionar más, en lo que hace al hecho de que la Argentina no la vuelvan a sobreendeudar una y otra vez más, justamente ahora que estamos saliendo argentinos, porque esto justamente nos ocurre al momento de que la deuda externa argentina en dólares, en manos de tenedores privados, representa el 8% del PBI. En momentos en que estamos ya soñando con el autoabastecimiento energético a partir del descubrimiento de yacimientos como nunca imaginábamos que teníamos y que nos vuelven a convertir en un país petrolero y en un país con mucho gas, en estos momentos en que la Argentina, no para mi gobierno, porque a mí me falta muy poco tiempo para terminar mi mandato, esto es para los futuros gobiernos, no es para el mío, es para los futuros gobiernos, es para las futuras generaciones, porque si yo firmara lo que algunos pretenden, la bomba no explotaría ahora, al contrario, seguramente habría aplausos, seguramente encontraría titulares maravillosos en los diarios, pero entraríamos nuevamente en esa ronda infernal de endeudamiento, que es precisamente lo que nos ha tenido totalmente sujetados durante tanto tiempo y que fue lo que permitió que durante décadas generaciones y generaciones no creyeran en nuestras posibilidades. Los préstamos de la convertibilidad y todos los préstamos del neoliberalismo eran préstamos a tasas siderales. Eso era una verdadera asociación ilícita. Nosotros no vamos a aplaudir un default como en el año 2002. Muchos ya lo hicieron. El bloque de senadores del PRO y de diputados del PRO va a votar en contra de este proyecto de ley. Y uno dice: qué desproporción, qué locura. Argentina no paga. Al revés. Pero además esa bola de nieve se convirtió en una bolita manejable por nuestro presupuesto. Uno viene a la política a resolver problemas, no a acumular problemas. Y si fuiste a un tribunal y te fue mal, andá y sentate con el juez. No, hay que pagar la sentencia judicial del juez Griesa tal como está, sin chistar, porque es un tribunal norteamericano. Entonces siempre deberá tener razón el tribunal norteamericano. Una preocupación que comparto con la mayoría de los argentinos acerca del deterioro de la situación económica. Una angustia de no querer volver a vivir una crisis económica, la frustración de no poder desarrollar los proyectos. A decir, bueno, ahora te viene un vencimiento. ¿Qué tenés que hacer? Recortar las jubilaciones, recortar el gasto público, recortar las prestaciones de salud, recortar las prestaciones de educación, recortar todos los gastos. ¿Para qué? Con el único objetivo de pagar la deuda. Y el gobierno está tomando medidas que empeoran esta situación, que la agravan. Han tomado sucesivas medidas a lo largo de los años que han deteriorado algo fundamental para la economía, que es la confianza. Algunos no se cansaron, porque hoy en día están cacareando para volver a ese modelo. Todos problemas heredados de la fase neoliberal, que tanto le ha costado al pueblo argentino en términos de ocupación, de pérdida de trabajo, de industria, y que su máxima expresión fue precisamente la crisis de 2001. primero que le voy a preguntar a Carlos Heller, diputado por el Frente Nuevo Encuentro, ¿cómo ves el tránsito del proyecto allí en el Parlamento? ¿Qué es lo que olfateas? Una aclaración primero. Sí. La Argentina siempre ofreció opciones de pago para el 100% de los bonistas. Uh-huh. Lo que va a hacer a través de este proyecto enviado, si tiene aprobación parlamentaria, adelanto mi opinión de que la va a tener, es que va a efectivizarle el pago a los bonistas que no entraron. Lo novedoso es que Argentina va a implementar por esta vía lo que sería la lógica interpretación de la cláusula paripasu, que es pagarle a todos lo mismo. Y entonces va a poner en una cuenta de Nación Fideicomiso abierta en el Banco Central los importes correspondientes a los bonos que no han entrado en el canje y que tienen devengado un monto a cobrar, y seguramente ese será el monto que tendrán acreditado, disponible para cuando lo quieran retirar. Para hacer verdad este planteo de que queremos una solución para el 100% de los bonistas que sea legal, justa, equitativa y sustentable. Y Argentina le dice, bueno, el juez Gureza no te deja cobrar, yo te voy a pagar, pero a través del Banco Nación. ¿Vas a aceptar o no vas a aceptar? Esa es la pregunta. ¿Cuánto y cómo y si pueden los bonistas, los tenedores, aceptar o no? Ahí apareció Guillermo Nielsen, recuerdan ustedes, viceministro de La Habana, uno de los artífices del canje del 2005, y no sé en base a qué, supongo que a su experiencia, dijo un 70% no va a aceptar. Eso se choca contra el sentido común, porque cualquiera podemos ponernos en el lugar de un fondo de inversión o de cualquiera que tenga hoy bonos de Argentina. Entonces yo me pongo en el lugar de un acreedor y digo, entre entrar en un litigio con la Argentina y seguir cobrando, pero en lugar que hacerlo a través del Banco de Nueva York, hacerlo a través del Banco Nación, me parece que la alternativa es obvia. A ver. El asesor legal de los bonitas italianos que entraron al canje, ¿cómo está Sembo 7K? Se lo saluda en Vorterix, buen día. ¿Qué opinión le merece el anuncio que ha hecho la Presidenta de la Nación? Era inevitable, era lo que se esperaba, lo que creo que un analista que ha seguido la situación desde el Vamos no podía esperar otra cosa que esa, por la imposibilidad que se ha prospectado en New York a través del Boni de cobrar las acreencias por parte de los acreedores. Importante es la reconfirma de que la voluntad de pagar está por parte de Argentina, así que creo que esa puede ser la solución de todo el problema. Y será de igual a igual, y así será de igual a igual. Bueno, ilustrativo, didáctico, porque en este programa estamos aprendiendo muchas cosas, sí. Claro y preciso acerca de cuáles son las ideas del Gobierno Nacional acerca de este proyecto de ley. Llama la atención, alguien me comentaba durante la semana su estupor por encontrar a un jefe de Estado que envíe un proyecto al Parlamento, pero antes se encargue de detallarlo y explicárselo a la población. Digo, esto claro. No es moneda corriente. No, es más, como lo señaló la propia presidenta, cuando se mandó en el momento de la alianza, para no ir más lejos, tanto el megacanje como el blindaje, no pasaron directamente, no solo el presidente de la Rúa de aquel entonces, ni el ministro Cavallo o el ministro Machinea lo informaron a la población, sino que se tomó la decisión y se fue adelante, y después lo comunicaron. Recuerdan aquel famoso aviso de qué lindo es dar buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias, sí. En fin, lo cierto es que todos saben, el juez Griesa de Nueva York, que tiene a su cargo la causa con los fondos buitres, está pretendiendo que Argentina no pueda pagarle a nada, si no le pagarle a nadie de los que le viene pagando, si no arregla antes con los buitres. La Argentina fue a reunirse con los buitres, con el juez Griesa, 2, 3, 4, 5, 6 audiencias. No hubo modo de ponerse de acuerdo con los muchachos que poseen los fondos buitres, por lo cual la Argentina no le quedó como más remedio que decir, bueno, vamos a hacer que cambiar la sede de pago para que puedan cobrar los bonistas. Es más, los que se arreglaron y los otros. En buena medida, los fondos buitres ya hicieron su agosto habiendo cobrado los seguros por la declaración de default por parte, en este caso, de Argentina. Así que era una discusión que de difícil resolución, porque los propios exégetas y yo diría simpatizantes argentinos de los fondos buitres dicen qué razón tendrían para acogerse a una reducción de la deuda si ya tienen el fallo favorable de Segresa. No lo hicieron antes porque lo van a hacer ahora. No obstante, como lo explicaba Carlos Heller ahí en el audio, la Argentina no solo vuelve a interpelar a los fondos buitres diciéndoles súmense y van a cobrar igual que vienen cobrando todos los que ya se sumaron en el casi 93% de los tenedores de bonos, sino que en ese órgano fiduciario del Banco Nación que se arma, Argentina, por este proyecto de ley que entró al Congreso, de prosperar, le va a ir depositando lo que deberían cobrar los fondos buitres. No solo le hace la promesa de que si aceptan les va a pagar, sino que le pone a su disposición. En principio les paga. Le pone a su disposición los dineros para que sea digamos, ya lo dijimos varias veces en este programa, pero vale la pena recordarlo, aquella frase que inmortalizó Néstor Kirchner, que decía los muertos no pagan. Es decir, que sea un pago razonable en el cual Argentina se compromete, y de hecho a lo que se comprometió lo ha cumplido, pese a lo que vamos a escuchar más tarde en este ratito. Programa. Porque hay que recordar nuevamente a todos los oyentes, si hay alguien que todavía no lo sabe, que de hacerse efectivo el fallo del juez Griesa, como algunos están pidiendo, Argentina caería en un pozo inmenso de déficit macroeconómico, vamos a decirlo claro, no queda un mango, porque se gatilla la cláusula Rufo que dice que no se puede pagarle por afuera de lo acordado a otro, y esto es lo que pretende Griesa que se haga. Si esto se hace, Argentina pasa a deber una cantidad de dinero exorbitante. Algunos lo estiman en 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cosa que ni Estados Unidos es capaz de garpar de una, ¿sí? Con lo cual es la excusa justa para volver a aplicar planes de ajuste que algunos de los que piensa que va a poder imponerse en las elecciones presidenciales del año que viene, le haría más cómodo el tránsito hacia esa aplicación de ajuste salvaje, que en realidad es con lo cual acuerdan ideológicamente. Por eso estuvo bueno la convocatoria de la Presidenta de la Nación a la oposición a que se sumen. Digo, si les parece que este proyecto está mal, que se sumen a discutirlo y presenten otro mejor. Estaría bueno. Bueno, yo escuché por ahí que hay una alternativa muy concreta presentada por un candidato. Ahora lo vamos a escuchar. Mientras tanto, nuestros oyentes, o sea, ustedes, los que están del otro lado, escuchando con delectación este envío de Nosotros y los Medios en su programa número 176, les contamos que pueden comunicarse con nosotros. ¿Cómo lo harían? A través del teléfono, si quieren, gratuito de Radio Provincia, es el 0800-222-1270. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación. Si durante la pausa dejan ahí su mensaje, Verónica lo levanta, nos lo manda y a la vuelta de la tanda lo pasamos. Pero si no, también tienen Twitter, que es @NilMedios. @NYLMedios. Y lo mismo el correo electrónico, nilmedios@gmail.com, nada más. Allí pueden ustedes escribirnos, contarnos cosas, y lo hacen por Twitter con 144 caracteres aproximadamente. Recordamos nuevamente, @NilMedios. Pero también tenemos Facebook. Si usted anda con el Facebook prendido, Nos Los Medios es nuestra identificación. Allí nos encuentra y nos cuenta lo que tenga ganas a través de nuestro muro de Facebook. Y para el que le gustó mucho lo que escuchó hasta ahora, pero mucho, ya está disfrutando lo que va a escuchar, o quiere recomendárselo a un amigo, o quiere volver a escucharlo, o quiere hacer lo que quiera, tenemos un blog que es un blog donde puede escuchar todos nuestros programas, incluido este, a partir de las 6, 7 de la tarde. ¿Y cómo 6, lo encuentra? 7, 8. Sí. Lo encuentra como Nil Medios, nuevamente, NYL, de nosotros y los Nil Medios, .blogspot.com. Bueno, llamen, dejen sus mensajes por cualquiera de las vías. Si es por el teléfono, lo escucharemos a la vuelta de la tanda. Allá vamos. Comienza Espacio Publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes con Walter Grasso. Todos los lunes de 22 a 23. El Mercado de Artesanías de la Provincia de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la sede de la Ciudad de La Plata. Este año se ofrecen talleres de alfarería, cestería, hilado en rueca, macramé, marroquinería, mimbrería, platería y joyería. Soguería, tallado en madera, taracía y marquetería, cerámica de rescate argentina, tejido a mano, telar aborigen y de telas y vitro. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 0221-421-2445 de 9 a 18, por correo a mercadoartesanalbonaerense@yahoo.com.ar o visitar la página del Instituto Cultural www.ic.gba.gov.ar. Buenos Aires Cultura, Buenos Aires Provincia. Martín Fierro Federal 2014. Gracias APTRA por el reconocimiento. Y gracias a vos por seguir con nosotros. Radio Provincia saluda a los nominados y premiados del Martín Fierro Federal 2014. Los Salieri del Tango, mejor programa de música ciudadana tango. La Rosa de Tokio, premio Martín Fierro al mejor documental. Fernando Mancini, Club de Radio, premio Martín Fierro, mejor labor conducción masculina. Gracias, trabajadores, por ayudarnos a hacer todos los días una radio mejor para la gente. Radio Provincia de Buenos Aires, AM 1270, 97.1 FM. Radio Pública. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, La Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. El fútbol vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Se viene la tercera fecha del Campeonato de Primera División 2014 y el equipo deportivo se juega todo con Gimnasia y Estudiantes. Este sábado, desde las 14, Gimnasia recibe a Central en el Bosque y quiere sumar de a tres. El domingo a las 14, Estudiantes va a Lanús en busca de su segundo triunfo del torneo. El mejor fútbol con el mejor equipo. Gimnasia, Central, Lanús, Estudiantes. Con los relatos de Luciano Marcelli y comentarios de Hernán Amamé. El fútbol vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Radio Pública. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. El fin de semana, pásalo en el aire de provincia. Buenos Aires. Domingos a las 19, Los Salieri del Tango, con Marcelo Estefanel. A las 21, Debate con la Historia, con Pacho O'Donnell, Eduardo Anguita y Gustavo Marangoni. A las 22, Tangentes en Jazz, con Talero Pellegrini. Elegí el aire de provincia. El fin de semana, elegí Radio Provincia. finaliza. Espacio publicitario. Lo que está midiendo este programa, nos mandaron como 25 minutos de tanda. Sí, están midiendo, venden acá. Está midiendo así más o menos. Está muy bien, hay que solventar las deudas y los pagos en la radio. Acá hay espalda para donde. Vengan acá. En fin, esto es Nosotros y los Medios número 176, escuchábamos hace un rato el discurso de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, malas explicaciones de Kicillof, malas explicaciones de Carlos Heller acerca de qué se trata este... Y algunos balbuceos de Mauricio Macri. Sí, pero yo no lo entendí, por eso no digo que lo escuchamos. Bueno, en donde se propone... El periodista Marcelo Rodríguez, planteando que era una cuestión casi de sentido común que los bonistas acepten, y al representante de los bonistas italianos diciendo era lo que estábamos esperando. En fin, todo eso para tratar de entender qué pasaba con este proyecto de cambio de sede de pago de las deudas argentinas. Proyecto de ley que fue al Congreso y al cual se le pidió a la oposición que acompañara, que discutiera, que propusiera para que esto sea una cosa por consenso. ¿Qué habrá pasado? Yo creo que habrán, con este compromiso con la patria y todo, habrán dicho sí, no nos queda otra que acompañar. Seguramente. No sé qué habrán dicho los medios, estos a los que nosotros hacemos referencia, porque el vicegobernador de la provincia dijo en algún momento que cierta oposición que hacen los medios exime a la oposición de tener propuesta propia. Claro. Pero vamos a ver cómo surgió esto. Vamos a ver, o mejor escuchemos. A escuchar mejor. Ya que estamos en una radio. Hay distintas maneras de contar esta noticia. Una de ellas es que Argentina finalmente decidió formalizar el desacato al fallo de Grieza. Y está buscando ahora que esa formalización sea convalidada por el Congreso. Por eso quiere que esto ahora vaya al Congreso. Esto se va a poner feo. Bueno, logramos empeorar todo, ¿no? Sí, pero todavía falta. Vamos ya todavía. Esto recién comienza. Lo lindo de esto es lo feo que se va a poner. Esto recién comienza. Yo decía hoy que me llama la atención es que falta de cálculos que hay entre la idea y los costos. Eso es malvinizar. Si cuando vos desconectás la idea del costo, pues la idea como está todo de acuerdo, digamos, pero el problema es el costo, ¿no? Perder proporción entre la idea y sus consecuencias. ¿Qué cosa puede hacer la justicia americana? Vuestro es desacato. ¿Qué cosa puede hacer la justicia americana para jodernos? No sé, la verdad que no lo sé, pero... Habría que hablar en Estados Unidos. ¿Qué cosa puede hacer la justicia americana para jodernos? Bueno, pronto no creo que le sea muy fácil al Banco de Nueva York facilitar el... Para que haya un cambio de domicilio, el Banco de Nueva York debería entregar los papeles. Por ahí y esa no lo deja hacerlo. Más que preocuparme por, no sé, por esta cosa que va a pasar, que la justicia americana haga o diga una cosa. El problema va a ser acá. Pero ¿cómo vamos a financiar el petróleo, por ejemplo? La siembra de soja, ¿no? Y vuelvo a repetir, para sembrar soja, digamos, los productores reciben plata de los bancos para financiar. Y sobre todo las compañías que compran los granos, Cargill, Dreyfus, etcétera, no lo hacen con guita propia. Toman préstamo. Tenemos un columnista especial del tema de desacato. ¿Quién? Se llama Larguirucho, pero bueno. Larguirucho. Claro. Claro. Uno de los desacatados. ¡Ah, claro! ¡Oh, Larguirucho! ¡Habla más fuerte que no te escucho! Estos son más boludos que los indios de las películas. Argentina finalmente decidió formalizar el desacato al fallo de Grieza. ¿Qué cosa puede hacer la justicia americana? Pues esto es desacato. En Nueva York está Silvina Sterling Pencil. Contanos, ¿hay alguna repercusión ya de esto? Yo ya estuve en contacto con la gente que representa el Bank of New York Mellon y ellos están preparando una respuesta al anuncio que hizo Cristina, así que estamos esperando no solo eso, sino la respuesta de los propios buitres y también que Grieza convoque a una nueva audiencia para saber si finalmente declara el desacato al gobierno argentino o no. Ah, tiene que haber una declaración formal del desacato. Exactamente. La última audiencia lo que tuvimos fue un ultimátum de parte del juez Grieza. Ayer me hizo acordar mucho aquella tarde que la presidenta de la Casa Rosada resolvió enviar el problema del campo al Congreso. Fue un calco. Pues la secuencia de las crisis son idénticas. Las crisis escalan hasta que el gobierno resuelve mandarle el baludo que produjo al Congreso. Sí, bueno, el gobierno le sirve porque divide el costo político, todo, y el carajín al Congreso. Nos vamos a enfrentar a una circunstancia muy parecida a aquella de la 125. Es decir, el Congreso tiene dos caminos. Uno es un bolonqui y el otro también. Porque si el Congreso avala esta posición de la Argentina, va a ser un despelote. Va a avalar. Y si no lo hace, también es un despelote. Va a avalar, va a terminar avalando. Porque el Frente para la Victoria avala. Los radicales, gran parte van a avalar. Unen avala seguro. El PRO, parte del PRO se va a dividir y va a avalar también. Habla el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, sobre las últimas novedades, esta ley de pago soberano. Lo escuchamos. Hoy nos quieren tirar encima a toda la sociedad argentina. Hoy nos quieren tirar encima a toda la sociedad argentina. Ellos en el 2005 renegociaron la deuda y decidieron crear como justicia en ese instrumento de renegociación la justicia de los Estados Unidos, especialmente la de Nueva York. Crearon una serie de reglas que ahora quieren desconocer. Eso lamentablemente significaría volver a quedar en el lugar de la gente no confiable, no creíble. Por eso el bloque del senador del PRO y del diputado del PRO va a votar en contra de este proyecto de ley que ha anunciado la presidenta que va a enviar en horas al Congreso de la Nación. Porque sabemos que ese tipo de medidas es pan para hoy y hambre para mañana. Es pan para hoy y hambre para mañana. Y el camino es el de la confianza y el de las buenas relaciones entre los argentinos y con el mundo. Y un nuevo default, otra vez los argentinos diciendo que no vamos a cumplir aquello a lo cual nos comprometimos, no es bueno para los argentinos. Ellos refinanciaron la deuda. Y para ellos lo describieron como un éxito. Y fijaron los tribunales de Nueva York. Ellos no resolvieron durante años el conflicto con los holdouts. Ellos rechazaron nuestra propuesta. Hace más de un año, Stusenegger propuso esto mismo que están queriendo proponer después de haber perdido en primera, segunda y tercera instancia. Y como ahora el juez que falló en contra no le gusta, queremos cambiar el juez. Entonces este no es el camino. Claramente este no es el camino. Este nos aleja del mundo, nos aísla del mundo. No podéis ahora decir como me fue mal con el juez, cambio de juez. Esto es como que dijésemos que el arquero de Alemania para nosotros hizo penal. Entonces ahora decimos que Alemania no es campeón del mundo. Desconocemos el título de Alemania, los invitamos a jugar a la Argentina con de juez a Ollarvide lo ponemos. Entonces ahora decimos que Alemania no es campeón del mundo. Desconocemos el título de Alemania, los invitamos a jugar a la Argentina con de juez a Ollarvide lo ponemos. Porque creemos que ese campeonato mundial no vale. Es así absurdo. O sea, nadie nos obligó a fijar como tribunales los de Nueva York. Lo decidió el gobierno de la Argentina representando a todos los argentinos. Este gobierno, no otro gobierno. Entonces ahora nos fue mal. Tenemos que sentarnos con el juez e intentar resolverlo. Aunque no nos guste el fallo del juez, aunque nos desagraden los holdouts, en eso podemos estar todos de acuerdo. Pero son las reglas de juego que nosotros fijamos. Invitamos con humildad al resto de las fuerzas políticas a que esta propuesta de camino de solución que pretendemos poner en marcha la analicemos juntos, sin mezquindades, a partir de grandes acuerdos que nos permitan que hoy, mañana, dentro de un año y dentro de 10 tengamos el mismo tratamiento para todos los temas vinculados a nuestra deuda. Tenemos que tener la capacidad y la responsabilidad de hacerlo seriamente, sin falsas consignas, sino en la idea de que tenemos la obligación de construirle un futuro mejor a la gente. Quiero por último a la gente, a los ciudadanos, al pueblo, transmitirle una tranquilidad. Nosotros sabemos que este problema tiene solución. Y ahora, si podemos participar, si aceptan nuestras propuestas, si incorporamos propuestas de otros sectores, o si no, dentro de 476 días, este tema lo vamos a resolver porque sabemos cómo resolverlo. Y entonces, aquellos que hoy viven con miedo, con incertidumbre a perder el trabajo, aquellos que hoy sufren la inflación, conviven con la inseguridad y con el dolor, o peor aún, aquellos que hoy viven con miedo, con incertidumbre a perder el trabajo, sufren la inflación, conviven con la inseguridad y con el dolor, o peor aún, sufren la presión del Estado por el peso de los impuestos. Decirles, estén tranquilos, porque más allá de este presente de incertidumbre, la Argentina tiene futuro. Muchas gracias. Bueno, un buen paneo de las reacciones del periodismo analítico que tenemos en la Argentina y de la oposición más importante, esto es don Mauricio Macri y don Mauricio Massa. Sí. Sí, y en el caso de Mauricio Lanata, o Sergio Lanata, o como Caxo se llame, un ejercicio extraordinario de periodismo de anticipación. Dijo, porque el desacato, y la chica desde allá... Lo tiene que corregir la plana. Le dice, Jorge. no declara... ¿Pero cómo? ¿Lo tiene que declarar Griesa? Es un ganso. Y después Longobardi... Periodista. Lo de Longobardi es... No es un improvisado. No, en eso de ser fascista y guanaco tiene muchos años. No es ningún improvisado, porque el propio Lanata, que a veces acepta que no es todo lo solvente como periodista que debería ser, le dice... ¿Qué sanciones, qué cosa le puede pasar a los argentinos de la justicia? ¿Y qué le dice Longobardi? No tengo la menor idea. Pero seguro que algo muy malo. Claro, seguro que algo muy malo. A lo cual Lanata inmediatamente responde. Tendríamos que hablar con Estados Unidos. Sí, ¿por qué no bañas en el programa en la embajada directamente? Y tienen a mano los argumentos, porque no hablan inglés. Debe ser por eso, por eso necesitan un traductor especial. Y luego las opiniones de los jefes de la oposición. A mí por un momento este gobierno populista casi me engaña. Sí, ¿no? Sí, casi me engaña. Por suerte, no solo escucho, sino que estoy en este programa y escuché la voz preclara de Mauricio Macri, redoblada por la de ese pastor. ¿Quién era el pastor ese medio que hablaba? Un muchacho que anda por Tigre últimamente. ¿Anda pero por poco. Tigre? Que tiene una isla. Más o menos, tiene la isla de Massa. ¿La isla de Massa? Bueno, era Sergio Massa. Sergio Massa. Ellos dos me acompañado por el coro de pajaritos que lo acompaña a donde vaya. Me abrieron los ojos. Mire ustedes, por suerte. Bueno, esperemos que sigan donde están, porque si no es probable que le abran otra clase de cosas. A la mayoría de los argentinos, sí. Pero no, una cosa espeluznante, diría, ante la falta de vocabulario. Digo, cuando uno piensa en, lo decíamos al principio del programa, la presidenta de la Nación explicando con pelos y señales cuál es el proyecto de ley, para qué pasaría si no ocurre, y que le contesten, no. Si la Argentina dijo que las reglas eran estas, es quedar como otra vez los que no cumplen. Claro. Eso le hace muy mal a la Argentina. Es un argumento para infradotado. Sí, no, aparte a mí, dos cosas saqué como enseñanza de los dichos de don Macri y de don Massa. Por empezar, que para mí es mucho más grave quedar mal en el exterior que 40 millones de argentinos se mueran de hambre y por varias generaciones. ¿Eso está claro? Eso está claro. Es lo que pobreza piensa el muchacho que anduvo recogiendo huevos en esa semana. Sí, claro. Queremos pobreza con dignidad, viejo. Claro. Garpamos hasta el último mango, pero con una dignidad de mozzarella, sin chistar. Principal, porque en el tema de las tarifas, cuando se quejan de que están subsidiadas, dicen, no, la tarifa es mentira, es porque el Estado garpa para que salga más barata. Dejen el subsidio y que la gente pague fortuna. O sea, vamos a ver si pueden. a ver si la pasan bien así. Claro. Y la otra masa que dijo... Para los que sufren, que mezcló cualquier cosa, mezcló los fondos buitres, la deuda con la inflación, la inseguridad, el miedo, dice, pero peor que todo eso. Peor que la inseguridad, el desempleo. Peor que el desempleo, peor que la pobreza, peor que el miedo, peor que golpearse el dedo chico contra la mesa. Sí, peor que todo eso. Los impuestos que te quiere cobrar el Estado. Los impuestos, hombre, ¿cómo no van a cobrar impuestos? Claro, es extraordinario. Y después la otra... Digamos que Massa no dice esto inocentemente, porque es más, él puede estar contento con pagar los impuestos, y él sabe que de pagar los impuestos... se sostiene cualquier nación. Sí. Lo que está haciendo es mandar un mensaje de los tipos que le garpan. Claro. Que son los que no quieren pagar impuestos porque tienen que pagar muchos. Claro, tienen que pagar muchos. Ahora, este muchacho Massa, yo en algún momento pensé que terminaba con síganme, no los voy a defraudar, ¿no? Porque en realidad dijo, nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿Y por qué no lo dice? Claro, que lo arregle, hombre. ¿Qué está jugando al misterio igual que de Narváez, que tenía un plan y nunca lo ha visto nadie? Nadie dijo eso. Acá el único que vio algo. Si aceptan nuestra propuesta, ya lo vamos a arreglar. En la política Rendina. El único que alguna vez vio algo, pero no le gustó, fue el Lole Reutemann. Que dijo, vi algo que no me gustó. Todos los demás tienen cosas para mostrarnos, pero juegan al misterio. De más, cuando Lole declaró que había visto algo que no le había gustado y se fue, desaparecieron los espejos de la casa de Reutemann. Sí, claro, entre otras cosas. Pero bueno, Massa dice que sabe cómo arreglarlo y que si no lo arreglamos ahora, lo arreglamos dentro de 475 días, no sé cuánto. 476 días, dijo, asumiéndose como parte del... Sí. 775 días, que no nos vemos. Asumiéndose como parte del nuevo gobierno que, sí, claro, que alumbrará los destinos, es que, a partir de 2015. Es que con esta precisión de presentar sus proyectos, sus ideas y demás, la gente ya empezó a hacer cola de acá al año que viene para votarlo. No se puede creer que alguien diga semejante barbaridad, que diga, yo tengo la solución, yo sé cómo se hace, y no diga cómo. Claro. No se puede creer. Es para caerse como Isidoro en las historietas, plop. Esto es a lo que se llega cuando tenés candidatos de cartón que son engranajes de una maquinaria marketinera en la cual todo el tiempo no tienen, prácticamente carecen de cualquier principio, entonces lo que hacen es medir cómo esto va a repercutir, y a medida que esto se acerque a las PASO del año que viene, que resta alrededor de un año, se va a incrementar mayor el oportunismo. Antes de que nos raje Rani, hombre, quiero invitar a la audiencia, por lo menos que sepa y levante una copa y demás en su casa, si no puede acercarse. Este miércoles 27 de agosto, que como se sabe se celebra el Día de la Radiodifusión Argentina, en 1920, primer programa de radio. Los Locos de la Azotea. Los Locos de la Azotea y demás. Hace 10 años, en el 2004, una cantidad de dirigentes sociales, políticos, académicos, de derechos humanos y demás, armaron algo que se llamó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y le arrimaron al entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, le arrimaron los 21 puntos de lo que parecía ser un rosario de buenas intenciones con el destino histórico del cajoneo. Sí, sí, unos 20 puntos para la Radiodifusión Democrática que venía batallando, 21 puntos, sí. Perdón, sí, ya me comí uno, mirá lo poco que se le daba bola, que venían batallando desde hacía varios años sin que nadie les prestara mayor atención. Y bueno, apareció alguien y dijo, che, con esto se puede armar una ley de servicio de radiodifusión. Es alguien, hoy es presidenta de la nación todavía. Y bueno, gracias a ese batallar y a la voluntad política del gobierno de Cristina Kirchner, tenemos la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y hay que seguir estando alerta y movilizado para que efectivamente se cumpla. Con lo cual, este miércoles 27 de agosto, 18 horas, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029, en el Auditorio Roberto Carri, mire el nombre, un nombrecito, le digo. Sí. Se va a celebrar... El padre de Albertina. Claro, se va a celebrar los primeros 10 años de esta coalición, que es ejemplo en la región y en buena parte del mundo. Cosas que pasan para que sigamos siendo una nación, cosas que pasan para que sigamos pensándonos todos unidos en este nosotros y los medios. Ayer se cumplió otro aniversario de alguien que, mojándose el dedo en la sangre que empañaba su estómago, escribía en la pared Lomge, libres o muertos, jamás esclavos. El 22 de agosto, había sido la masacre de Trelew, la recordamos también, y decimos, libres o muertos, jamás esclavos, y creo que es una consigna que puede repetirse. Y ya que estamos recordativos, y con esto nos vamos, el cabildo abierto más grande de la historia argentina, pidiéndole a la abanderada de los humildes que acepte el cargo de vicepresidenta de la nación, nos referimos a Eva Perón. Dejo los honores, pero no la lucha, dijo Eva Perón. Todas frases que si alguien las tomara en estos tiempos estarían buenísimas. Martín Gómez en la operación técnica acá en Capital. Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo. Allá en La Plata está Verónica Quiroga. Estuvo Juan Antonio y Julio Bello. Y en Temperley está Ivana Casas. Nos estamos yendo, hay un llamado más que aquellos que lo escuchen por internet van a poder disfrutar. Y nos vamos porque nos echan a patadas. ¡Vámonos! Hasta el sábado que viene. Nosotros y los medios.